Bueno, familia, muy buenas tardes y bienvenidos a Night in Light Show. No olvides que estás con Miguel de J. Venga, que comienza esta tarde, sábado. You can't, Venga, familia, que estamos comenzando este sábado. No olvides que estás con Miguel de J en Night in Light Show. Venga, familia, que esto va por todos vosotros. Tell me why. I show you the door to freedom. Save me from the night and don't leave me now. I want to survive, please baby reach out. Save me from the night and don't. Bueno familia, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Night Till Night Show. Un súper placer que estéis aquí conmigo compartiendo vuestra tarde. Venga, que esto sube, familia. Venga familia, que esto sube, va por todos vosotros. upon us. Pretty soon, it'll all turn to dust. Can you hear ya? Bueno, familia, estaba para María, que es la mujer de mi vida. Venga, que te amo, preciosa. ¡Vamos arriba! Yeah. You no longer play the leading part. The game is over, you hold no more cards. ¡Venga, familia! We'll be right back. sounds of silence echoes eternity. You can do nothing but keep yourself to the beat of now and never. Thank you. Venga, familia, que va por todos vosotros. Bueno, dar un fuerte saludo a toda la gente que nos escucha de todas las partes de España y desde el extranjero, toda la peña que se escucha por YouTube, Twitch, Periscope y por aquí, por Facebook. Venga, mis murcianicos, ahí vamos, que esto sube, familia. Familia, y esto va por todos vosotros. Nos despedimos ya con esta. No olvides que estás en Nighting Light Show. Dar las gracias a mis compañeros. Un orgullo pertenecer a este colectivo, a esta familia. El Sin Music, venga, familia, que esto sube. Familia, por mi parte me despido. No olvides que estás en Nighty Light Show, un programa de Sin Music Corporation. Mañana, por supuesto, con Trend Generation estará Loud DJ. Por la tarde, Beats Live. Mejor techno, mejor trans por la mañana y el mejor techno por la tarde. No aceptes invitaciones, familia. Muchísimas gracias por estar ahí. Soy Super Gigante, es un verdadero placer. Que tengáis un grandísimo fin de semana y lo paséis súper genial. Muchísimas gracias por todo. Venga, familia, que tengáis un gran fin de semana.